Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero muy, pero es que te requete muy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en su versión 703 por la Radio Placeres de Valparaíso desde el 2007, hace 14 años, transmitiendo, entrevistando, dialogando, reflexionando temáticas socioambientales que apuntan a una transformación radical de los paradigmas actuales que nos llevan a un ecocidio, a la esclavitud humana y a la violencia con la mayoría de las personas. Estamos en el programa 703, como les decía, en vivo por la Radio Placeres, pero también estamos en vivo por la Radio Lafkenche en el litoral central y en diferido por otras varias radios comunitarias que vamos a estar compartiendo ahí en una tremenda cuña que hizo el compañerazo Radio Control que tenemos por acá. Le mandamos un saludo a la Mel, un saludo a Cotiredón, un saludo a la Lore, a la Anita y a todos quienes hacen posible este espacio y los medios de comunicación comunitaria. Eso. Buen día, buena vida a toda la gente que está escuchando este programa, a quienes también siguen los medios alternativos, libres, independientes, comunitarios o como se quieran llamar, compañeris. Muchas gracias, gracias por las pegas que están haciendo, por mantenerse activo, por ocupar la plaza, por ocupar la calle, por hacer un texto, por levantar una nota periodística, por tanta cosa que hacen, ¿no? Por la crianza también, por las personas que están limpiando las quebradas, a toda la gente que nos está informando de los procesos políticos en el sentido de la convención constituyente, lo que esté pasando en la Cámara de Diputados, senadores, a quienes también van y siguen yendo esas comisiones, ¿cierto? Para poder doblar un poquito ahí esos espacios también, ¿no? También yo quiero mandar un saludo a Onésima Lianqueo, compañera ahí que está tomando otros caminos y que bacán, que le vaya muy bien. Nos parece maravilloso que estamos volcándonos, ¿no? Está ocurriendo algo en los movimientos populares, feministas, movimiento mapuche, en las redes de defensa. Nos estamos volcando a esa otra instancia en donde antes no estábamos, pero capaz que ahora sí estamos. Ahora la compañera va a ir a diputada y ojalá que salga y que muchas más personas salgan, compa, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si por todos lados hay que doblar este sistema. Así que muchos cariños a toda la gente que se está arriesgando en los distintos ámbitos de esta realidad. Sí, pues ahí hay un autor portugués que se llama Boaventura da Sousa, que da cuenta de cómo las organizaciones sindicales o los partidos políticos del siglo XX están dando pie a otro tipo de orgánicas y de articulación de las comunidades y de los territorios, donde los ejes son los que mencionaste tú, así como los pueblos originarios, las temáticas socioambientales y los feminismos, o las temáticas vinculadas con la disidencia sexual, con todo ello, adquieren una fuerza súper importante, y me parece súper relevante que también eso se vea reflejado no solo en los estudios teóricos sobre estas temáticas de participación, de organización popular y todo, sino que también, como lo mencionaste tú, podamos desbordar y podamos tomarnos unos espacios, como pasa con Rodrigo Mundaca acá en la gobernación de la Quinta Región, como pasa con la Cota San Juan y con la Caro Vilches, en fin, con tantas personas que están ahí con un mandato bien claro y están siendo bien responsables en relación con ello. Así que tenemos que transformar también esos espacios, y tenemos que transformarlo porque uno de los temas que vamos a conversar hoy día tiene que ver con los tratados de libre comercio, y los tratados de libre comercio donde se les da el visto bueno o se les echa hacia abajo es justamente en el poder legislativo. Entonces vamos a estar conversando con María Cariola de No al TLC, Tratado de Libre Comercio con Europa-Chile, dentro de nuestras entrevistadas. a propósito del saludo que daba al techo a quienes están recuperando humedal, están reforestando todo, vamos a conversar después de María, vamos a conversar con la ONG Plantemos Nativo a propósito de estos espacios de recuperación que se están realizando en distintos territorios de la quinta región, pero del país y yo diría del planeta, porque esto se repite en distintos lados. Y finalmente también vamos a tener otra entrevista para indagar un poco más sobre qué sucedió en ese incendio en la planta de Carosi, donde estaban quemando cuestiones en particular y se les fue el incendio de las manos, o se les fue la quema de las manos, se transformó en un incendio, y vamos a estar ahí conversando con algunos habitantes de Teno para darnos cuenta un poco cuál es la situación y también qué deja, qué enseñanza nos dejan estos elementos. Y un saludo particular a la gente de Tiltil, a la gente de Caleu, que lo está pasando bastante mal con un incendio que ya ha consumido varias casas y ha consumido varias hectáreas de bosque nativo. También queremos mandar un saludo a toda la gente de los distintos lofts en resistencia que han recogido balas del calibre que ocupan los pacos, porque en los allanamientos ya no están los allanamientos solamente en función de sacarles, bueno, en realidad casi nunca ha estado así, pero no es la intención de los pacos sacar a la gente, sino que hay una intención asesina. Y además están quemando las rucas que la gente levanta, hermano, hermana. Eso no es parte de ningún protocolo, ¿ya? Como decía un amigo, no hay que pedirle a los pacos que tengan criterio porque eso no corresponde. Lo que ellos tienen que seguir son protocolos. Y en los protocolos en ningún caso dice de que un allanamiento o un desalojo tiene que ir con la quema de las casas de la gente o de las rucas en este caso. Entonces, bueno, yo la reflexión que invito a hacer es a propósito de esta confianza que se le ha tenido a la institución respecto del cuidado de nuestra salud, si es que están preocupados por nuestra vida, entonces no deberían dispararnos a ninguna de las personas. Y eso no está ocurriendo, entonces ahí hay una disonancia, hay algo que ver, hay algo que evaluar y comprender de que seguimos en esta dictadura y que por lo tanto necesitamos organizarnos mucho más todavía, ¿no? Seguir fortaleciendo las redes, respetando nuestras diferencias. Asimismo también tomar atención de que hoy día, sábado 2 de octubre, también había un montón de llamadas de organización fascista en contra de la migración a las 11 y media de la mañana. Asimismo también hubo una respuesta antifascista, entonces, ¿cómo le hacemos, no? Porque es un poco tomar la justicia por nuestras manos y eso también hay que tomarlo con cuidado, ¿no? No digo que a los fascistas no haya que guerrearles, pero ellos tienen toda la impunidad detrás, ¿no? Entonces, a todas las compañeras y compañeros que están arriesgando ahí el pescuezo, muchas gracias, pero por favor, con mucho cuidado también. Y muchas actividades, muchas invitaciones, muchas a webinars, seminarios, encuentros en los territorios, reforestaciones, en fin, marchas contra la termoeléctrica, los rulos, muchas cosas que vamos a estar escuchando, y muy buena música y cuñas conscientes. Eso, entonces nos vamos a ir ahora con una canción que pidió la Mel, de Ignición Cautela. Esto se llama Respuesta Inminente y estáis escuchando Aire Puro, compás. Un abracito. Que vemos a diario. lo que palpamos con rabia. Al menos a mí me gustaría gozar otras áreas, y no así como un pasatiempo, sino para vivir, para poder sentir lo que sí me haría feliz. Se mienten, se engañan, buscan más naturaleza sin sentir ningún afiate, solo quieren demostrar. Me apestan sus excursiones, no aprecian belleza con sus cámaras de mierda, ni contemplan lo que hay. Más mentira, más engaño, y así cada vez aumenta. Se contentan con weas tan básicas para ser discretas, solo quieren resaltar para cosas tan absurdas que no requieran pensar, solo fomentar su imbecilidad, más ligada a su comodidad o su hipocresía, que sin duda buscan tapar. Y ya basta de fingir interés por otras cosas, que se alejan de sus gustos, que lo olvidan por ropa, por autos, por lujo, por todo lo insustancial, por todo lo que nos dieron para menos reaccionar. Les dejaron el camino libre para devastar, para hacer perecer lo que a mí sí me importa. Y no hay sorpresa, es algo normal, algo que no cambiará porque no les es primordial. Yo dibujo una línea que me separa de desactuar, pero sé que contribuyo con mi propia humanidad y me encamino a más imaginar, para ver cosas bonitas, para algo aprovechar. Me gusta escapar casi siempre de la ciudad, reencontrarme con lo que me entregaría libertad. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Vamos a ir en aire puro? Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, compas. Como lo habíamos dicho al comienzo de esta edición de nuestro programa, hay cosas que hay que ver, ¿no? Estamos en un proceso de constituyente, con más o menos cambios que se puedan esperar, dada la presencia de la derecha dura y otros grupos que no nos gustan mucho algunas personas allá adentro. Y hay un amarre, ¿no? Desde el funesto acuerdo del 15 de noviembre que dice de que los TLC no se tocan. ¿Cuál es el problema? De que los TLC están haciendo presión desde Europa, desde todas partes del mundo, están haciendo presión a Chile para que se firmen distintos acuerdos. Por ejemplo, esta modernización del tratado, del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea. Como aquí en el Aire Puro no sabemos mucho de esto, pero menos mal que hay compañeras organizadas y que están al tanto, queremos presentarle a ustedes la voz de nuestra compañera María Cariola, a quien enseguida van a escuchar. Aló, compañera, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Saludos a todos. Bien, muchas gracias por contestar este llamado, ¿no? Bueno, y por toda la pega que han hecho. Ustedes tienen ahí un documento que está muy completo y que lo vamos a difundir ahí por nuestras redes, en el cual está Sofía Bodenberg, Loreto Contreras y usted, compañera, ahí como autoras. Sí. Primero que nada, ¿cierto? Hablemos un poco de la organización, porque es importante para nosotros como Aire Puro mostrar de que es importante, que hay alternativa, que hay generación de organizaciones. Ustedes, ¿de qué manera se organizan? ¿Por qué se organizaron? ¿Desde cuándo están organizadas? Bueno, yo junto a, como bien usted dijo, junto a dos colegas periodistas, la Sofía Bodenberg y la Loreto Contreras, nos enteramos de que estaban pasando estas negociaciones de la TLC o el acuerdo de asociación con Europa durante el estallido social, ¿no? Porque llegó una delegación de para negociar el acuerdo en octubre, en noviembre del año 2019, o sea, en pleno estallido social a Santiago de Chile, mientras que el gobierno estaba violando sistemáticamente a los derechos humanos de las y los manifestantes, y ahí es que llega esta delegación a seguir las negociaciones, y a nosotras nos llamó mucho la atención, y entonces nos propusimos indagar un poco más en qué consecuencias podría traer eventualmente la modernización del acuerdo de asociación. Entonces comenzó un poco por ahí, luego publicamos hace un tiempo el informe, que fue el fruto del trabajo que realizamos, y a partir de la publicación del informe se armó un colectivo entre chilenas, porque todos somos mujeres, no es un grupo separatista, pero se ha dado así, que queríamos organizarnos ya un poco más políticamente, ¿no?, para difundir las amenazas que presentaría el acuerdo de asociación modernizado, tal cual como está ahora en las propuestas textuales de la Unión Europea. Entonces, claro, nos empezamos a organizar este año, me parece, hace un par de meses, y nuestro objetivo es básicamente difundir, informar, dar insumos a la ciudadanía para que puedan enterarse de lo que está pasando, porque en los medios grandes no, esta información no llega, ¿no? Entonces, un poco eso. Oye, y claro, nos llamamos, o sea, también mencionar que el colectivo se llama el colectivo Noal TLC Europa Chile, y nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, y también pueden encontrar el correo que tenemos, y ahí felices de contestar cualquier consulta o ojalá también hacer colaboraciones, ¿no?, con cualquier organización que quiera organizarse en contra de este acuerdo. Eso, buenísimo. Porque es muy difícil también organizarnos frente a los tratados de libre comercio, que tienen un secretismo, ¿cierto?, absoluto. Es muy difícil obtener información. En ese sentido, ¿cómo lo han hecho ustedes para obtener información? Bueno, por un lado hemos hecho el trabajo de leer, porque igual, por más que está en el concreto francismo, de hecho las propuestas textuales para el acuerdo modernizado están todo en inglés, y 6% de la población chilena habla inglés, entonces la inmensa mayoría no puede leer las propuestas para el acuerdo actualizado, pero igual existe algo de transparencia en torno a lo que se está proponiendo. El tema es que existe esa información en un lenguaje muy técnico y francamente muy aburrido también, y difícil de analizar. Entonces, claro, hemos hecho el trabajo de sistematizar eso, pero por otro lado también nuestro colectivo incluye compañeras que han estado organizando, chilenas en Europa, residentes en Europa, que se han estado organizando en torno a las violaciones a los derechos humanos en Chile, y que tienen una buena llegada a eurodiputados de izquierda, por ejemplo, que también están presionando desde el Parlamento Europeo para que no se firme el acuerdo, y así como construyendo redes, igual nos llega información que luego podemos compartir o tratar de visibilizar en Chile. Buenísimo, pues compañera. Yo quiero, se me olvidó hacer un gesto antes. Yo quiero agradecer a Gaceta Ambiental, quienes le hicieron a usted hace poquito una entrevista, y que gracias a ellos que nos contactamos con ustedes. Hay algo que yo quería volver, que si es que estas reuniones, o sea, ¿qué te parece? ¿Cuáles son las sospechas que ustedes tienen de el acuerdo del 15 de noviembre con respecto a estas reuniones que tuvieron? Porque medio que justo uno de los puntos más importantes, además del TPP-11, ¿cierto? Resulta de que de este acuerdo quieren amarrar este tipo de acuerdos comerciales, de asociaciones. ¿Ven ustedes ahí una relación entre esta llegada de estas personas desde Europa, que ahora hace poquito volvieron a insistir, ¿no?, y este acuerdo, este amarre que hubo en ese acuerdo? El amarre, usted está hablando del acuerdo por la paz. Sí. Sí, por la paz, sí. Bueno, sí, son dos cosas un poco distintas, creo yo, porque evidentemente en el artículo 30, 135, que lo que dice ahí es que la nueva constitución debe respetar los tratados internacionales, ¿no? Entonces ahí llega una posible disputa entre los acuerdos comerciales y de protección a la inversión extranjera con una eventual nueva constitución. Pero por otro lado, o sea, entonces eso es un temazo, pero yo creo que ese es un tema que vamos a ver en qué resulta. Es un tema que al final se va a tener que discutir en la constituyente, yo creo. Pero por otro lado, tienes ya en sí un entramado jurídico a nivel internacional que viene, que ya está firmado en muchos acuerdos y que se viene instalando también con mucha fuerza en el acuerdo de asociación modernizado que se está planteando firmar antes de que se concluya el proceso constituyente en Chile. Uh-huh. O sea, y ahí, no sé si me da un poco de tiempo para explicar. Sí, por favor. Lo principal es que se está proponiendo en el acuerdo modernizado de asociación con la Unión Europea, se está proponiendo un capítulo que se llama el capítulo sobre el servicio y en protección a la inversión extranjera, y ahí se está proponiendo generar lo que se llama un sistema de cortes de inversiones, que sería una especie de corte permanente que estaría ubicada en Europa, en la Unión Europea, y que daría derecho a los inversores extranjeros provenientes de Europa a demandar al Estado chileno por una serie de cuestiones. Yo creo que la más importante es que se genera esta figura de la expropiación directa o indirecta, frente a la cual los inversores extranjeros tendrían derechos a ser compensados, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que si un inversor extranjero ha hecho una inversión en Chile y el Estado chileno hace cualquier cosa, o sea, cualquier acto jurídico de parte del Estado chileno puede entenderse como una expropiación si es que ese acto interfiere con lo que se llama las legítimas expectativas de ganancia de los inversores extranjeros. Y en este caso, los inversores tienen derecho a recibir una compensación por todas las ganancias a futuro. O sea, estamos hablando de hipotéticas ganancias, claro, a futuro. O sea, en el caso de, por ejemplo, una inversión en energía o en minería, eso puede ser 20, 30 años, ¿no?, de ganancias que estaban esperando recibir. Y entonces, ese sistema de corte que tiene jurisdicción sobre el Estado chileno puede obligar al Estado chileno a recompensar a los inversores. O sea, ¿por qué es importante esto en el contexto constituyente? Porque significa que cualquier derecho social que se consagre en la Constitución, al incrementarse, y es que ese derecho interfiere con los derechos de los inversores, el Estado chileno estaría obligado, a través de este sistema que se está proponiendo de cortes de inversiones, a recompensar a los inversores extranjeros, lo cual puede llevar a Chile, al Estado chileno a futuro, a una crisis profunda económica, porque estamos hablando de demandas millonarias, o sea, con números gastronómicos que yo ni siquiera los entiendo bien, porque son tan grandes, ¿no? Por un lado una crisis económica, pero por otro lado una crisis diplomática también, porque al negarse a pagar esa compensación a las multinacionales, estaría el Estado chileno infringiendo un tratado internacional con la Unión Europea. Uh-huh. Y eso tiene consecuencias. O sea, veamos lo que, por ejemplo, bueno, hay muchas experiencias de esto también en Latinoamérica, pero un ejemplo de referencia puede ser el caso de Argentina, que por muchos lados, por mucho tiempo no tuvo acceso, por ejemplo, a sus reservas de dólares en el exterior. Uh-huh. Y que puede tener consecuencias muy tangibles entrar en una crisis diplomática, y por eso no hay que firmar este tipo de acuerdos, porque no hay que al fondo

Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta, compas. Estamos conversando con María Cariola, compañera que junto a un grupo de chiquillas, cabras, amigas, han hecho un esfuerzo importantísimo. Le damos las gracias ya desde ya por entregarnos estos documentos, ¿no? El documento se llama, para que usted lo busque, La modernización del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea. ¿Oportunidad o camisa de fuerza? Estábamos conversando entonces con la compañera porque quieren poner unas cortes que estén por sobre los países, un poco parecido al TPP-11, ¿no? Entonces, ahora vamos a preguntarle a la compañera. Compa María, ¿qué es lo que pasa con estas visitas? ¿En qué contexto vinieron estos eurodiputados a visitarnos, a hacer presiones políticas para que se firme este tratado? ¿Aló? ¿Aló? Está sonando la violeta parra. Espérame un poquito. Ah, no, no, no. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. Ya, compañera. Los eurodiputados que vinieron, ¿quiénes son? ¿En qué contexto viene esta visita? Cuéntenos un poco de esta visita tan extraña para nosotros. Sí, la visita viene, o sea, llegó una delegación de 5 eurodiputados, y un poco para contextualizar para aquellos que quizá no saben lo que es un eurodiputado es un miembro del Parlamento Europeo, y no es el Parlamento Europeo el que está negociando, pero sin embargo, esta visita de eurodiputados se da en un contexto expreso de parte de la delegación europea en Chile, que sería como la embajada de la Unión Europea en Chile, se da expresamente en un contexto de profundización de las negociaciones. O sea, vienen al fondo los eurodiputados la semana pasada a hacer presión o de alguna manera a generar los lazos, la buena onda para poder hacer más factible la pronta firma del acuerdo de asociación modernizado. Entonces llegaron, se reunieron, se fue un grupo de 5 eurodiputados, incluyendo a Leopoldo López, el padre de Leopoldo López de Venezuela. De hecho, o sea, había gente bien de ultraderecha en la delegación, y se vienen a reunir, por supuesto, con Piñera, con la presidenta del Senado, la Jimena Rincón, con el ministro de Energía y Minería, pero también vienen a reunirse con la Elisa Loncón y Jaime Baza, o sea, con la mesa central de la Convención Constituyente. Y claro, cuando nosotras supimos eso, nos pareció espantoso, por decir la verdad, porque vienen en el marco de facilitar un acuerdo que al fondo lo que haría sería sacarle la soberanía al proceso constituyente o por lo menos dificultar muchísimo la implementación de la nueva constitución, pero sin embargo vienen a mostrarse como si fueran a favor de este ejercicio soberano del pueblo chileno. Y claro, este es un poco el contexto y el porqué de nuestro comunicado y nuestra como llamado a la alerta, ¿no?, frente a la visita. Uh-huh. Oiga, igual desde la mesa ahí de la Convención Constituyente hubo una declaración igual que decían, llamaban un poco más a la línea de la soberanía, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero sin embargo, desde las otras instancias del Estado chileno, ¿cuál fue la reacción? ¿Hubo alguna reacción pública que ustedes hayan descifrado? ¿Frente a la visita? ¿A nuestros comunicados? No, frente a la visita y su comunicado también. Ah, Ah, la visita, o sea, ahí, bueno, o sea, hubo muchas reuniones con altos ejecutivos del gobierno, y claro, ahí el mensaje siempre es que incluso que el acuerdo modernizado sería un instrumento para profundizar en la democratización de Chile, ¿no? Y eso, o sea, pero eso es de esperar, porque este gobierno está completamente a favor de estos acuerdos. Ahora, yo, bueno, nosotras también nos alegramos del comunicado o del tuit que hizo Elisa Loncón, donde aclaró que reiteró frente a esta delegación la necesidad de no seguir en las negociaciones, de respetar la autonomía de la convención y de no firmar ningún acuerdo comercial antes de que tengamos una nueva constitución en Chile. Entonces, por este lado, bueno, fue importante. Yo creo que el gesto fue súper importante de Loncón. Pero no, el gobierno chileno está completamente a favor de... Oiga, compañera, yo estoy leyendo aquí un poquito los puntos que ustedes más o menos se enfocaron en este informe que hicieron. Si usted podría brevemente explicar, ¿cierto?, de que hay temas en cuanto a transparencia y participación democrática, una asimetría comercial, protección de las inversiones extranjeras, la problemática eterna que con o sin tratados es el tema del medio ambiente, el tema que ustedes tratan muy bien también de género y libre comercio, pero también de derechos humanos. Todo esto lo quiero enmarcar un poquito en lo que decíamos antes de esta problemática de colonización que todavía nos miran como que fuéramos sus colonias, ¿no? Sí. ¿Qué nos podría contar, compañera, ahí un poco de lo que ustedes han investigado? Bueno, yo creo que lo que hay que subrayar en el contexto de la relación comercial entre Chile y Europa es que yo lo veo como por dos vías el tema de cómo es este tratado, porque nosotras hicimos que es un de alguna manera una expresión contemporánea de colonización, y eso se da primero en el contexto de la relación comercial. Chile, la Unión Europea es el tercer socio comercial con Chile, y ahí hay una asimetría profunda que proviene desde los tiempos de colonia, ¿no? de la colonia, ¿no?, donde Chile y los demás colonias del Imperio español son proveedores básicamente de materias primas, mientras que son mercados que importan productos de alto valor agregado, ¿no? O sea, lo que hemos visto, porque este acuerdo de asociación entró en vigencia en el año 2003, y lo que hemos visto es que se sigue dando esa dinámica. Hay una asimetría comercial que no vemos por dónde eso podría modificarse con las propuestas sexuales desde la Unión Europea que hay ahora. O sea, es al fondo seguir en una dinámica que va a seguir empobreciendo a Chile, va a seguir... ¿cómo podríamos decir? Degradando los territorios, el medio ambiente, despojando los campesinos de las zonas rurales para hacer espacio para la extracción de recursos naturales o la agricultura industrial. Pero por otro lado también está la pata de la protección a la inversión extranjera, ¿no? En este caso la europea. Que ahí, o sea, el tema, muy importante también subrayar que un tercio de la inversión extranjera directa en Chile viene de la Unión Europea y está transversalmente en todos los sectores, o sea, no solamente en energía, en servicios financieros, sino también en la infraestructura hospitalaria, carcelaria, en las autopistas, o sea, está en todas partes, y ahí el tema de la colonización o la relación colonial o imperial se da porque se brinda a estas empresas europeas unos derechos que con los que los chilenos comunes y corrientes solamente pueden soñar. Y no solamente, o sea, no basta con eso, pero un poco como explicaba antes, esto se brinda en una institucionalidad que va a estar ubicado en la Unión Europea, el sistema de cortes de inversiones, pero que va a tener jurisdicción, o sea, va a tener poder por sobre de cualquier instancia tribunal, o sea, de corte dentro de Chile. O sea, y este es un... Esto no es colonialismo, yo no sé lo que es, pero igual quiero hacer... un breve punto, que es que, claro, podemos hablar de colonialismo europeo, en este caso hacia Chile, ¿no? Pero igual es importante a esta altura de, no sé cómo llamarlo, del imperio como global, también mencionar que no solamente son las empresas que provenientes de Europa que pueden gozar de estos derechos, sino también cualquier empresa chilena que tenga tan solo un accionista europeo o que tenga un sucursal dentro de la Unión Europea también puede utilizar de estos recursos. Entonces, por ejemplo, Angelini Mate, o sea, estos son grupos económicos que son conglomerados y que sí tienen inversiones europeas y también van a gozar o gozarían de los derechos que se quieren zanjar para los inversores extranjeros en este acuerdo modernizado. Impresionante, pues, compañera. Impresionante, porque eso también impulsaría a cualquier empresa a que metan ahí un cierto porcentaje de gente de Europa para acercarse a esos derechos, ¿no? Compañera, y en cuanto al resto, como contextualizando en Sudamérica, ¿ustedes han hecho una lectura de cómo afectaría al resto de Sudamérica la firma de este tratado con Chile? La verdad es que esa lista no la hemos abordado mucho, pero está, o sea, yo le puedo dar un poco de contexto como de la política comercial exterior de la Unión Europea, que en estos años es bien agresiva, de hecho, porque lo que está buscando hacer la Unión Europea es el cálculo que ellos hacen o la lectura de la coyuntura es que la Unión Europea estaría perdiendo fuerza o influencia en Latinoamérica frente a la inserción de los capitales chinos y de la diplomacia china, ¿no? Entonces hemos visto a lo largo de los últimos años una profundización en la negociación, por ejemplo, del acuerdo de asociación con el Mercosur. También se ha firmado ahora hace poco, me parece que fue como hace un año, se firmó el acuerdo modernizado con México. Y vemos que la Unión Europea un poquito que tiene miedo o tiembla frente a la perspectiva de quizá perder el mercado frente a las inversiones chinas. Entonces, te puedo decir que es una política exterior bastante agresiva y importantemente que busca blindar la presencia de transnacionales europeas y el acceso a los recursos naturales por muchos años a futuro. O sea, esto, y este punto me parece clave, ¿no? Que si este acuerdo modernizado llega a ser firmado, nosotros aquí en Chile tendríamos que brindar esos derechos a los inversores extranjeros por 20 años más tras una eventual retirada del acuerdo de asociación. O sea, una perspectiva a futuro que es que uno no puede quizá casi como dimensionar lo que puede significar esto. Oiga, compañera, se nos está yendo el tiempo. Agradecemos la claridad de su exposición. Sin duda de que esto nos habría que conversar mucho más y ver. Deben haber un montón de puntos más, ¿no? Pero yo lo que pensaba son de qué manera este acuerdo se está presentando como un beneficio para Chile, como para los cuidados que tenemos que tener, ¿no? Sí, yo creo que hay un punto que es muy importante, que hay que deconstruir desde ya esta idea, este imaginario de que la Unión Europea se ha entrascado en difundir los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos del medio ambiente, porque así presentan el acuerdo, ¿no? Porque incluye sí cláusulas que respecta a esas cuestiones que suenan bonitas, ¿no? Pero lo que hay que saber es que esas cláusulas que tienen que ver con derechos del medio ambiente, de las mujeres, de las disidencias sexuales, de los grupos minoritarios, de los pueblos originarios, no son vigentes. O sea, no son vinculantes, lo único que es vinculante es lo que permite a la Unión Europea acceder a los recursos naturales en Chile o brindar derechos a sus inversores tanto de empresas transnacionales, y eso es muy, muy, muy importante subrayar, yo creo. Excelente, compañera. Bueno, escuchamos la voz de María Cariola, nuestra compañera de No al TLC Europa Chile. Compañera, si usted nos podría repetir algunas redes cibernéticas en las cuales encontrar más información, quienes se quieran contactar con usted, a través de qué medios lo pueden hacer. Sí, estamos como No al TLC Europa Chile en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí pueden escribirnos. También está nuestro correo, que en este momento no me acuerdo cuál es, pero ahí lo pueden buscar. Claro, está el informe, que se lo agradecería un montón si podrían colocar el enlace para que la gente pueda encontrar ese trabajo. También hay algunos artículos que hemos publicado. La semana pasada publicamos un artículo en resumen.cl justamente sobre el acuerdo y la amenaza al proceso constituyente. Y eso, o sea, también darle las gracias a ustedes por difundir, que me parece que es muy clave difundir esta información, y felices de estar aquí. Compañera, al contrario, agradecidas por su labor. Sabemos que es un trabajo muy, muy intensivo, ¿no? Le queremos que dejarle escuchando una canción que es de dos compañeras, la Deja Vu y Carmen Lienqueo, que cantan Anónimas. Todas estas guerreras que están ahí, como usted, como sus compañeras y como nuestras compañeras también, que están ahí dando la lucha contra estos gigantes, y que por eso mismo le agradecemos, pues, compa. Un abrazo, y estaremos en otra entrevista. Y bueno, los micrófonos de Aire Puro están ahí disponibles para cuando usted necesite. Muchas gracias, un abrazo para ustedes también. Un abrazo, que estés bien. Igual. Chau. Ya, pues, compas. Nos vamos a ir entonces ahora con Anónimas, ahí Carmen Lienqueo y la Deja Vu, aquí en Aire Puro. Anónima, nuestra bandera, si desaparezco, mamá quemada.

volvemos entonces en este programa Aire Puro. Recordemos, en vivo y en directo para Valparaíso y el litoral central por la Radio Placeres en el 87.7 FM y en la Radio Lafkenche en el 87.9 y el 87.5, ambos medios de comunicación a la izquierda del dial. Estamos con la ONG Plantemos Nativo del otro lado del teléfono, conversando particularmente con Jorge Alvarado Castillo, quien es director de esta ONG. Hola Jorge, buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes, igual, un gusto estar por acá. Sí, pues un gusto tenerte acá como entrevistado por las acciones, por las iniciativas que están desarrollando. Para la gente que no les conoce ni les ha escuchado, hágale un resumen. ¿Quién es, qué hace, por qué se organiza la ONG Plantemos Nativo? Claro, mira, contarte que Plantemos Nativo surge en 2019, ¿verdad? Producto de una necesidad, principalmente, lo que nos propusimos fue ser un motor, un agente de cambio en lo que respecta a restauración ecológica, plantación de arbolado, revalorización del patrimonio natural, en lo puntual, lo que son la flora y fauna endémica, ¿verdad? Que por lo demás está muy en riesgo. Producto del modelo también neoliberal, extractivista, que está constantemente ahí dejando huellas, dejando cicatrices en los ecosistemas. Entonces, por lo mismo quisimos darle comenzar con esta propuesta social a través de las redes sociales, y bueno, hemos podido tener un alcance importante dentro de la población y también influir en la opinión pública. Oye, ¿y cuáles son las acciones o los hitos de estos dos años de Plantemos Nativo ONG que quieras destacar? Bueno, destacar por lo menos acá en la quinta región, hace poco hicimos una restauración en la quebrada Miraflores, en Cerro Alegre, ¿verdad? Junto a la comunidad organizadísima, logramos plantar una cantidad importante de árboles, y estamos súper abiertos a que se siga gestando este tipo de iniciativas, ¿verdad? Hemos tenido, ya en Santiago también, distintas plantaciones, restauraciones ecológicas, junto a la comunidad ya en la precordillera, ¿verdad? Me refiero a lo puntual al Teo del Manzano, hemos tenido cercanía con las comunidades de allá, también trabajamos con el sector privado, de repente también nos ha golpeado las puertas, ¿verdad? Me refiero a parques, especialmente parques y reservas naturales, en los cuales también buscan esta instancia, ¿no es cierto?, de voluntariado, en la cual la gente pueda participar y nosotros como organización convocar también, invitar, ¿verdad?, a la sociedad a que sea parte de esta noble causa. Oye, para quienes no entendemos o no somos mucho del área, ¿qué viene a ser la restauración ecológica? ¿Cuáles son sus características? Bueno, la restauración ecológica o socioecológica principalmente consta en lo que es la plantación de árboles, de flora y fauna endémica, nativa. Y bueno, esto se hace a través de distintos mecanismos, ¿verdad? Hay un equipo técnico que se ha ido formando por acá, desde la autogestión, desde la autonomía, ¿verdad? Y ese equipo es el que busca viabilizar, darle curso a los distintos proyectos. La restauración socioecológica principalmente busca eso, ¿verdad? Pensar, dejar un poquito de lado los conceptos egocentristas o antropocentristas, ¿verdad? Que muchas veces caemos en el error de que todo está pensado para fines humanos, y no. Coexistimos acá con flora, con fauna, y tenemos que también pensar en eso. Cambiar un poquito los paradigmas y la visión un poco respecto a que lo que se nos viene ahora es el ecocentrismo y respetar a la flora y la fauna endémica. Oye, ¿y eso significa que la restauración ecológica tiene alguna vinculación con este tema de la permacultura, o estoy haciendo vinculaciones que no tienen ningún tipo de asidero? Sí, no, está súper en lo correcto. La permacultura también busca hacer converger la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Plantar nuestro alimento y respetar a su vez la flora y fauna endémica, sin llegar a cabo procesos extractivistas, deforestación. Hemos visto incendios forestales que de alguna u otra manera han sido sistemáticos en la historia, ¿cachai? Para poder seguir abriéndose paso a lo que es este mercado agroneoliberal que busca arrasar con todo para poder establecer su monocultivo. Creo que ahí nosotros también hacemos el paralelo, ¿cierto? Decimos, oye, a ver, pues, estamos pensando en lo que es la integridad del patrimonio natural. Oye, y acá siento que se cumplen dos objetivos importantes, y con esto también te pido que nos invite a toda la gente que esté escuchando los distintos territorios, porque esto se escucha en distintos medios de comunicación comunitario, para lo que se viene el otro sábado, el 9 de octubre, justamente ahí por el Manzano. Este tema de la restauración ecológica tiene este valor ecocéntrico de respetando la integralidad de la naturaleza, aportar a su restauración, pero ese énfasis también tiene su contraparte cuando trabajan los voluntarios, las voluntarias, va la familia a participar de estas instancias. Tiene un componente de educación socioambiental también súper importante para entender cómo funcionan los ecosistemas y para también sensibilizarse y estar atentos a la defensa de este, ¿no? El tema de educación ambiental al parecer también viene a ser un eje importante de trabajo que desarrollan ustedes. La educación ambiental es clave, va muy acompañada de lo que es el activismo, ¿no es cierto? Van de la mano, podríamos asegurar. Nosotros creemos que ahí hay una oportunidad y que el Estado de Chile en lo puntual está al debe, ¿verdad? Porque falta mucho eso, y las organizaciones sociales y las organizaciones y las juntas vecinales están también abordando esa temática sumamente bien, están cargando con un peso increíble desde la autogestión. Luego, como organización social, hemos logrado tomarle el pulso a la contingencia a nivel nacional, y de verdad que nos enorgullece cuando vemos que se gestan distintas organizaciones en distintos puntos respecto a la jornada del próximo sábado. Invitadísimos a abrir más, al máximo las puertas de esta instancia que busca hacer converger a la sociedad, dejando de lado diferencias políticas, diferencias religiosas, ¿verdad? Acá lo que buscamos es fortalecer la causa, generar una gran red socioambiental, ¿verdad? Y por supuesto, que vaya de la mano con una instancia de educación ambiental donde vamos a enriquecernos culturalmente. Nos sumergimos en el corazón del bosque esclerófilo metropolitano, ¿verdad? Para poder comenzar a vivir una experiencia también distinta a todo lo que hemos vivido estos últimos dos años, ¿no es cierto? Pandemia, encierro. Aún así, lo hemos logrado ver que hay organizaciones que han seguido plantando, reforestando, educando a sus comunidades, pero faltan más de estas instancias. Nunca están de más. Es un Ecofest, Voces de la Tierra, lo que busca es justamente eso, alzar la voz en pro de la flora y la fauna, por quienes no tienen voz finalmente y están siendo asediados sistemáticamente por un modelo económico que no es viable en el tiempo, que en algún momento se pensó y que hoy países, entre comillas, desarrollados ven los resultados nefastos de este modelo. Entonces, por ese lado creemos que la manera es converger desde la horizontalidad, ¿cachai? Desde la comunidad de la autogestión, y por eso están las puertas abiertísimas, por supuesto, a que más gente, compas, sigan sumando a la primera línea ecológica, y vamos a abordar esta causa con urgencia, porque realmente esto es urgente. Oye, entonces la invitación es para el otro sábado, 9 de octubre. ¿Puedes dar un poco las indicaciones o dónde la gente puede encontrar las indicaciones? ¿Algún Instagram, algún Twitter? ¿Cuáles son las coordenadas para poder participar de este Ecofest que se va a hacer el 9 de octubre en la precordillera? Claro, mencionar que este Ecofest está siendo organizado por la organización, ¿verdad? Valga la redundancia, por Nuestra Agua, que ellos son allá, están súper empoderados en el territorio, Fundación R, Motor Revolucionario, Revista Dope y la Coordinadora Chichigan, ¿no es cierto? Esto es en la comuna de San José de Maipo, ya en el puente del Manzano. Ustedes pueden buscarle cualquier duda, cualquier consulta, quien quiera sumarse, pueden hacernos las consultas en nuestras redes sociales o vía correo. Nosotros en redes sociales pueden encontrarnos como Plantemos Nativo ONG o No Estemos Nativo, ¿verdad? Y bueno, si buscan apoyar a la gestión, de repente quieren aportar, no sé, con un árbol, quieren aportar con una lata de pintura, vamos a tener instancias de muralismo. Todo aporte es bienvenido y pueden contactarnos directamente ahí a contacto@plantemosnativo.cl. Excelente. Oye, y cuéntale a la gente, junto con lo que van a hacer en el Manzano, qué otras actividades están haciendo y quiénes se podrían vincular con ustedes, porque ahora me acordaba, hemos entrevistado en estos espacios que se están multiplicando las experiencias de reforestación súper autogestionada, generando redes con academia, con ONG. Entonces, como sería interesante reconocer las posibilidades de alianza que se puedan establecer al respecto. Sí, sí, no, créeme que por acá consideramos que esta es una causa que hay que abordar de manera transversal, ¿cachai? Y siempre horizontal, soy enfático al decir eso, porque claro, estamos sujetos a ciertos paradigmas, ¿cierto? Y claro, la estructura piramidal siempre uno tiende a hacerse esa idea, ¿cachai? Que esto tiene algo, pero no, acá todos somos líderes, todos podemos llevar a cabo un cambio desde nuestros territorios. Y evidentemente hay una oportunidad para poder generar alianzas, para poder establecer redes de apoyo, para que el día de mañana, ¿no es cierto?, esto sea mucho más expedito. Y nosotros como sociedad también darle el ejemplo al ejecutivo y decirle, ok, ustedes quieren implementar un modelo y nosotros queremos lo siguiente. Aparte, estamos en un proceso de destacar que hoy estamos, ¿no es cierto?, viviendo una experiencia insólita, única en el mundo, que estamos redactando una nueva constitución, ¿verdad?, en democracia, una institución consciente, legítima, y creo que ahí apuntamos también a la nueva constitución. Entonces está el ambiente, se siente el ambiente ahí de querer convergir, de querer, y no estamos para discursos divisionistas. Aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es converger, ¿no es cierto? Y en lo puntual, esta causa, la causa ecológica, es una oportunidad para poder reunirnos y volver a encontrarnos con la Yuque Mapu, con la madre vieja. Estimado Jorge, agradecidísimo por el trabajo que hacen. Ya saben, ya las distintas redes sociales tienen Facebook también, Plantemos Nativo, Instagram. En Twitter no sé si están, pero se pueden poner en contacto a través de todas esas plataformas. Ahí están los celulares, están los correos electrónicos y la invitación a seguir plantando nativo para seguir restaurando ecológicamente los territorios. Agradecido yo a nosotros por acá también, como Plantemos Nativo, como ONG, como propuesta social, como organización sin fines de lucro, destacar que Chile hoy es una oportunidad para poder detener la desertificación avanza con mayor fuerza, ¿no es cierto?, producto de la deforestación, por la actividad por actividades principalmente humanas. Entonces, ahí está establecer eso y nada, o sea, agradecer que puedan generar este espacio, ¿no es cierto? No acostumbramos mucho a participar de estos tipos de instancias donde hay medios, digamos, de comunicación alternativos visibles, por eso la invitación se aceptó de inmediato y con mucha humildad, ¿verdad? Y nada, pues, o sea, esperarlo ese día que puedan llegar, ¿no es cierto? Si quieren ponerse en contacto desde ya, las puertas más que abiertas. Excelente, Jorge, un abrazo, que esté muy bien y que fluya excelente en todas las actividades que realicen. Igual, compadre, un gran abrazo. Marichi huevo. Chau, chau. Chau. Excelente, ahí estábamos entonces compartiendo este tema de volver a restaurar, ya que el capital destruye los territorios, el capital en concomitancia con el poder político, son las comunidades y los territorios los que están recuperando las quebradas, los humedales, los bosques, y tratando de mitigar un poco, porque ya la ciencia dice que es un poco irreversible lo que está pasando con el calentamiento climático, pero también mitigarlo a propósito de quienes más se ven afectados son las personas que viven en situación más vulnerable, porque no hay que olvidar que este modelo capitalista, extractivista, neoliberal y patriarcal, con esos cuatro nombres, no solo tiene implicancia socioecológica importante, sino que también tiene implicancia de desigualdad y de miseria aberrante a la que estimula a los pueblos en general. Lo conversamos con el tema de los tratados de libre comercio. Hay centros y periferias. El centro es el que tiene todo el desarrollo tecnológico y el que recibe las materias de la periferia, entre los cuales está Chile, está Latinoamérica, para poder transformarlos y venderlos en otras cosas. Y no solo vendernos eso, sino que también después entregarnos los desechos y todo lo que va resolviendo para ellos mantener sus sociedades bien idílicas, llenas de bienestar y todo, pero para el resto es más bien miseria. Me refiero a los noruegos, a los suecos, a los daneses, que de repente se miran como lo ideal para llegar, pero para estar así está basado en una situación de miseria que riegan por distintos lados, a través de tratados de libre comercio justamente. Exactamente, y tenemos que salirnos de esa inercia, ¿no? Como dejar de pensar de que esto va a ser siempre así, descolonizarse, dejar de pensar que estamos conquistados, porque... Y lo que siempre se ha dicho, lo he escuchado en harta gente, o sea, qué bonito sería que fueran tratados de libre cultura, o no solo de comercio, de economía, sino que de deporte, de sabiduría, son claro. Tantas las cuestiones que se pueden compartir de claro. Manera libre, incluso el tránsito de la gente a propósito de lo que está pasando en distintas manifestaciones a lo largo del país, donde la horda, y yo no diría horda porque siempre son poquitos, el fascismo está marchando contra las personas extranjeras pobres y latinoamericanas, porque no los vi marchar cuando llegó una andanada de españoles acá hace algunos años, sino que tienen un tema más como de aporafobia junto con xenofobia, el miedo a los pobres, el miedo a los distintos, pero también hay gente que le planta cara, como decía el Checho en un inicio, en las manifestaciones, y eso están siendo reprimido por la policía hoy en ahora. Afuera de La Moneda, y por otro lado hay gente que más que plantarle cara a ese fascismo está ayudando a las personas que están viviendo en plazas y en situaciones bastante precarias, y antes de las manifestaciones lo fueron a buscar y fueron a guardar sus cosas para que no se repitan las escenas que se vivieron el sábado pasado con personas quemando coches, quemando ropa de niños, y lo que han dicho la gente que estuvo ahí, no metía en esas manifestaciones, pero viendo la cara de esa infancia que fue absolutamente vulnerada en todos sus derechos por estas personas, que no sé ni siquiera si llamarles personas, hay gente que les planta cara de distintas maneras, y nuestro respeto para toda esa gente. Sí, de hecho están reprimiendo a los compañeros antifascistas, así que bueno, sabemos que así, por eso decíamos que hay que andar con cuidado. Vamos a irnos entonces con 2X, que canta esta canción que se llama Pachamama, y después vamos a escuchar dos cuñitas que son de Alerta por el Juicio de Víctor Pulgar, que es este 4 de octubre, y que recuerdo que también, voy a confirmarlo, pero me parece que el 4 de octubre conmemoramos también el asesinato de... del compañero que también vamos a escuchar aquí su voz, de Alejandro Castro, aquí en Almendral, ¿no? Y también creo que el 6 de octubre es cuando cae en combate Miguel Enríquez. Yeah. Y recordemos quién fue Víctor Pulgar para la gente que no le suena el nombre. Víctor Pulgar es un violador, un lesbicida, que es de aquí, estuvo aquí en, sobre todo en la Quinta Interior. Él era micrero, era chofer. Bueno, aquí también en las cuñas van a escuchar un poquito. El responsable del asesinato, tortura, violación de Nicole Saavedra Bamondes y de otras chiquillas más. Se viene el juicio, entonces las compañeras nos están invitando a estar atentis. Agradecemos a Radio Humedales que hace estos audios. Harta fuerza, compañeras. Sabemos cómo es de terrible este mundo, sin embargo, gracias a ustedes podemos seguir siempre ahí parándonos y fortaleciéndonos, ¿no? Así que vamos a escuchar entonces estas cositas y volvemos un ratito más.

ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Estamos de vuelta, compas, aquí en el programa Aire Puro. Este momento es para las promos de las actividades verdes, actividades que se están dando en todo el territorio y que nos parece relevante ir mostrándolas. Compañero, tenemos de todo, así que apunten. Para que puedan participar activamente. De hecho, vamos a partir con lo que va a ocurrir el domingo, tercer día de este mes de octubre, 3 de octubre. Hay una asamblea abierta en Villa Alemana sin termoeléctricas a organizar la resistencia contra la termoeléctrica Los Rulos. Reserva Los Cururos, Cerro Tercera, el domingo a las 10 de la mañana. Ojo con el autocuidado. Chao Los Rulos, no más zonas de sacrificio, somos reserva de la biosfera. Así que ya saben, ya pueden también buscar Villa Alemana sin termoeléctricas en las redes sociales o los hashtags Chao Los Rulos, no más zonas de sacrificio y somos reserva de la biosfera para participar en esta asamblea que está organizando la resistencia, las manifestaciones, los murales, las distintas acciones que se llevan a cabo para visibilizar y para rechazar esta iniciativa que se quiere desarrollar en el Valle del Marga Marga. Buenísimo, yo por ahí pasé hace poco y hay unos rayados que están buenos. Octubre en resistencia. Pasacalle por la defensa de los territorios. ¿Cuándo esto? El lunes 11 de octubre. Esto es en... perdón, me reperdí. se me perdió la noticia. Y ya. La voy a buscar, por favor. ¿Usted podría salvarme? Pero por salvarme. Supuesto, estoy aquí, atenti. Jornada de la memoria en honor a Alejandro Castro. A propósito de lo que se mencionaba antes de la música. Domingo 3 de octubre, desde las 12 hasta las 20 horas. Música, danza, poesía, muralismo, juego para niños, reforestación del borde costero. Invita el Centro Cultural Alejandro Castro. Qué bonito, qué bonito. De repente nos tenemos que contactar con ellos para entrevistarles. Estaría bueno. El Centro Cultural Alejandro Castro. El lugar del encuentro será Playa Los Pescadores, junto al monumento a los detenidos desaparecidos. Entonces, este domingo 3 de octubre, de 12 a 20 horas, jornada de la memoria en honor a Alejandro Castro, que sigue, a pesar de que físicamente no está aquí con nosotras y nosotros, sigue haciendo siembra y sigue desarrollando acciones. Ahora sí, desde La Serena entonces, octubre en resistencia, las compañías, Pasacalle por la defensa de los territorios, este lunes 11 de octubre, el inicio del pasacalle es a las 15 horas en la calle Nicaragua con Membrillar y el fin del pasacalle a las 18 horas en la plaza Brillamar, al frente del sitio El Olivar. Por la defensa de los territorios. Ahí nos están invitando la Laquitas Pacari Warmi y bueno, un montón de compas más que están ahí organizando y están motivándose por allá por La Serena, a quienes les mandamos un gran y afectuoso saludo. ¿Tenís más? Pero por su pollo. Siguiendo por Quintero, martes de Musosare. No, de Mufosare, de la mujer en zona de sacrificio en resistencia. Bueno. Ven a conocer y pensar juntos nuestros temas importantes del territorio, Chile y el mundo. En el umbral del cambio climático, sociales, culturales del 2021 y todo lo que sigue. Esto lo organizan las mujeres en zona de sacrificio. Van a ser todos los martes. Va a iniciar este 5 de octubre a las 18:30 horas y tienen que estar atentos y atentas al Facebook y a las redes sociales de las mujeres en zona de sacrificio en resistencia. Los invitados que van a tener esta semana es Tamara Tello y Ricardo Quero, quienes son parte de Quintero y de Puchuncaví, hablar sobre lo que está pasando y los umbrales del cambio político, social y cultural que está ocurriendo en el planeta, pero particularmente en esta zona de sacrificio. Bueno, bueno, entonces tenemos también por Radio Curruf, nos avisan de que está el Weichan Guardia Regle este sábado 9 de octubre, Temuco Guardia, en la Plaza Población San Antonio, desde las 10 horas. Un montón de gente, los voy a nombrar: Chicha con Harina, ahí escúchese, es muy bueno Chicha con Harina, Coche, Malnacido, RZS Cometa, la banda Gangrena, compañero ahí también, que buena, buena, buena, Piula, Helga Pataki, no, en realidad no los voy a nombrar a todos, es un montón de gente, hermano, un montón de grupos y compañeros ahí que van a tocar. ¿Dónde está José Buenante? Ahí para recordar la memoria, ¿cierto? Buenante, sabemos que se lo llevaron los pacos, sabemos que ellos saben. No más pacto de silencio para lo que ocurrió desde el 73 en adelante, lo que ocurrió en octubre del 2019 y en adelante, lo que ocurrió desde que desapareció José Buenante. Así que eso, el sábado 9 de octubre, Temuco Guardia, ahí en la Plaza Población San Antonio. Seguimos con distintos tipos de actividades que se están dando y esto es una clase abierta. A partir de lo que desarrolla el Observatorio de Participación Social y Territorios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha. Este viernes 8 de octubre a las 18 horas hay una clase abierta en el Diplomado de Extensión Territorios Constituyentes para el Buen Vivir. Naturaleza y proceso constituyente, una aproximación desde los territorios y las experiencias jurídicas en Chile. Están invitadas la Machi Jorge Quilaqueo, Machi de la comunidad Widima, Lof Chaichaico, Centro de la Medicina Intercultural de Quilicura. Va a estar invitada también Carolina Vilche Fuensalida, feminista y geógrafa, miembro de Mujeres de Modatima y constituyente del distrito número 6. Y va a estar Tatiana Celume, académica de la Universidad San Sebastián, investigadora en temas de aguas y derechos de la naturaleza. Esto se va a transmitir por YouTube y por las redes sociales del Observatorio Participación Social y Territorio. Así que para que estén atentas y atentos, Naturaleza y Proceso Constituyente, una aproximación desde los territorios y las experiencias jurídicas en Chile, este viernes 8 de octubre a las 18 horas. Buenísima. También está esto de Protejamos Nuestro Patrimonio Natural, Histórico y Popular. Limpiemos el Cerro. Jornada de limpieza, pie de Cerro Peñalolén. Sábado 2 de octubre desde las 10 a.m. Esto está siendo ahora. Lleva agua, guantes, protección solar, alcohol gel, alimento para compartir en el círculo de cierre. Punto de encuentro, Diagonal Las Torres con Álvaro Casanova, paradero Micros Naranjas. Así que ahí también desde Peñalolén nos mandan actividades que es de ahí de ir a juntarnos también y mirar el espacio natural, ¿cierto? Vamos, compa. Muchas cosas pasando. El domingo 3 de octubre, otra cosa en la Plaza Recreo. Acá estamos pensando en Viña del Mar y actuando en Viña del Mar. Caminaremos a San José con Agua Santa. A las 11 de la mañana en esta plaza se va a realizar una movilización por un CESFAM para el territorio. Recordemos que acá hemos entrevistado a personas que pertenecen al territorio y ellos están en contra, ellas y ellos están en contra de desarrollar un mall en Agua Santa. No es lo que necesitan. La comunidad no requiere un mall, requiere un CESFAM, un centro de salud familiar. Y para eso se están movilizando y a partir del del colectivo Creo Feminista, que lo pueden buscar en Facebook y en Instagram, se pueden reunir mañana, domingo 3 de octubre, Plaza Recreo, 11 horas, movilización, un CESFAM para Recreo. Bueno, bueno, me acordé de la gente ahí de Las Cañas. Encuentro Territorial del Litoral. Esto está siendo, bueno, va a ser ahora 2 de octubre, pero a las 3 de la tarde. Plan Regulador, el Quisco. ¿Por qué lo rechazamos? Va a estar la vocería de Territorios en Lucha del Litoral. Cuentacuentos, Fermín, el Colibrí y Yaca, la Pirisnaca. Está bueno. Bueno, van a estar participando compañeras convencionales, particularmente Camila Zárate, ya que es compañera del Movimiento por el Agua y los Territorios. Va a haber también feria libre, música y más. Es una actividad libre de humo y de alcohol. ¿Dónde? En la Casa Hawk, camino La Hawk 29 en El Quisco. Así que ahí están Entorno Nativo, El Quisco, Mesa de Trabajo Ambiental de El Quisco. 2 de octubre desde las 15 horas, Encuentro Territorial del Litoral. Aquí por Valparaíso, el Parque Cintura está necesitando manos para la olla solidaria. Así que hacen un llamado para que las y los vecinos que se motiven participen y colaboren en una olla común que se desarrolla todos los domingos. Hay un número de teléfono, el más 569-9909-3612. Si usted conoce a alguien o le interesaría apoyar en una olla solidaria, todos los domingos en el Parque Cintura entre Cerro Alegre y Cerro Cordillera de Valparaíso, puede comunicarse, y repito el número, 569-9909-3612. Ahí tenemos una actividad que también puede ser constante en el tiempo. Si usted tiene el interés y tiene el tiempo y es responsable, se agradece ese aporte. Bueno, oiga, vámonos una musiquita entonces, o te queda por ahí. Bueno, es que hay un montón de actividades. Me queda una. Dale entonces. Me queda una y es un webinar. Tenemos de todo, así absolutamente de todo. Para la persona que no se quiera mover de su casa, igual no es la recomendación, ¿ya? Pero este webinar trata de hacia el fin de la era de los plásticos de un solo uso. Va a estar, hay distintos expositores, Reciclab, Labva, en fin, hay organizaciones distintas y esto lo organiza la organización Beloop, B larga E L O O P, Beloop, y lo pueden buscar en YouTube, en Instagram y en las redes sociales, porque a partir desde esas plataformas el sábado 9 de octubre a las 10 de la mañana hora chilena se va a desarrollar este webinar hacia el fin de la era de los plásticos de un solo uso. Ya, compañeris, decíamos de que Miguel Enrique Espinosa, todas y todos, a 47 años de la caída en combate, a las 11 horas el 5 de octubre de este 2021, punto de encuentro en el memorial Entrada por Recoleta. Nada ni nadie está olvidado. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Convoca la Casa de Miguel. Así que ahí estamos, compas. Nos vamos a ir entonces a una musiquita. Escuchamos a Sónico, que el año pasado se sacó esta canción que se llama Octubre. Así que aquí en Aire Puro, pues, compas. Ya viene la canción que mandó el chino desde Italia, una cumbia rap. Y un abrazo y un besote a la Eve, al Facu y a la Palo y al Caluga, que deben estar escuchando. Dice. Avalanche de gente se sube sobre los paraderos, miles de mandriles que por fin aparecieron. Y aunque cara no nos vemos, corazones sí sabemos. En la calle nos cuidamos del señor carabinero que dispara con su hermano y hermana que salen a la calle por lo justo, porque nunca nos han dado nada. Corrijo, la sangre derramada con la que milico y empresarios tienen la mano manchada. Sobre nuestro muerto negociamos nadario de perdigones, mientras la ciudad nos llama contra lagrimógena en la cara. Imbéciles en guerra contra sartén y cuchara. No han entendido nada. Esto es plana. Nos matan en la noche, nos mienten en la mañana. Matinales, matutinos, primera plana. Todos los delirios de la primera dama. Gama saca las fuerzas armadas. Y el toque de queda, su golpe se queda con manchas de sangre en la acera, nadie nos frena. En la fuerza acá de rapiñera puedan sacar miles de milicos y aún así nos gusta supera. Si supieran que mi pueblo ya no tiene miedo, que si decimos que ya basta porque hablamos en serio. Nos engañaron mucho tiempo, ahora vemos claro, nos quieren ciegos, nos dejaron tuertos, puya. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Estamos de vuelta aquí en su programa, compañero Aire Puro. Si no escuchó este programa, puede meterse al blog o puede escuchar a las radios que nos retransmiten, porque además de poner buena música y tener buenos discursos, les cabris ahí en todas las radios, también nos hacen el favor de retransmitir este programa. Por eso también les agradecemos. Este programa siempre ha crecido gracias a que existen compañeras, compañeros, compañeres corresponsables. Y aquí vamos a hablar con uno de ellos. Desde Codeseam, Nico Inostroza. ¿Cómo está, compa? Hola, Checho. Bien. Saludos desde el día general que nos recibe. Bueno. Eso, sí, pues un aguante para allá, Pateno, bien movilizada toda esa región, ¿no? Todo ese lugar. Sí, bueno. Oiga, cuéntele un poco a la gente los últimos sucesos que han llevado a una nueva reorganización, no sé cómo decir, o a fortalecer, sí, más las luchas territoriales. Sí, mira, bueno, hemos estado en general medio lentos, quizás como asamblea o como grupos, pero no tanto, al final quizás más virtualmente funcionando ahí con distintos grupos, pero no muertos por ningún motivo. Eso. Y lo que pasó ahora fue que seguramente, bueno, se supo en todas partes este incendio gigantesco que hubo acá de la empresa Agrosi, que es parte de Carosi. Uh-huh. Que se prendió el martes, esto fue el martes tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, y hasta tuvo como 12 horas prendido, así como hasta las 6 de la mañana más o menos terminaron de, bueno, más que apagarlo, de que se terminaron de quemar todos los bins plásticos que eran en el fondo un apilado en el patio, que lo único que tenía que pasar era que se terminaran de quemar. Y la imagen, por supuesto, fin del mundo, con una cuestión terrible, un humo negro así, ay, horrible. Y aquí yo estaba cerca igual, uh-huh, y se veía feo, seguramente lo pudieron ver por ahí, en foto. Sí. Así que el evento que, bueno, que levanta de nuevo las conversaciones, las discusiones respecto del PRI, que es el plan regulador intercomunal que están tratando de implementar acá, que básicamente invita a que haya más hectáreas de parque industrial o de suelo disponible para industria en lo que es más o menos el corredor de la carretera de Teno. El Teno es como la puerta norte del Maule, y ya tiene varias industrias, está la cementera, está esta misma Grossi, hay una planta de paneles Arauco, hay como 5 o 6 industrias grandes antiguas. Entonces lo que se está tratando de promover es que haya más espacio para que se metan más industrias, o sea, como generar un corredor al lado de la carretera, lo que es súper cómodo para la empresa. Yo me instalé mismo al lado de Santiago y cerquita de la conexión para el puerto, qué sé yo, como el foco estratégico, digamos. Y se estaba peleando para que eso no sea así, o sea, para que el PRI, este PRI que viene impuesto desde el centralismo, no se imponga, digamos. Y bueno, el incendio levanta de nuevo esta discusión, así como, oye, esto pasó aquí, un desastre ambiental terrible y puede seguir pasando. Así que como que esa es la discusión que se ha levantado por estos días o se ha puesto más públicamente, quizás, porque para nosotros siempre ha sido un tema. Oiga, compañero, ¿en qué situación está el plan regulador intercomunal ahí en las instituciones locales? ¿En qué estado está? Sí, yo entiendo que todavía no está aprobado, que está como todavía en proceso de discusión, de votación. La última información que llegó acá de las dirigencias que están en esas discusiones es que no estuvo puesto en la última votación en el Consejo, creo que es Consejo Regional. Uh-huh. Entonces, en el fondo, no está totalmente aprobado. Y yo creo que en parte también es por la movilización y porque estamos pinchando, po, y también porque tampoco es tan conveniente, por ejemplo, para la misma comuna de Teno, a nivel de municipio. Uh-huh. Como que tampoco es como que ya vienen muchas empresas y hay más plata para la muni, en realidad no, porque sabemos de las mañas que tiene. Oiga, al final no es algo como que convoque mucho, digamos. Claro. Oiga, varias cosas, pero que tienen que ver con describir un poquito la problemática. ¿Cuáles son? Porque nosotros, cuando la gente piensa en agroindustria, que es lo que históricamente se ha vendido con las industrias en general, es que trae trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las discusiones socioambientales que se han dado en cuanto a las afectaciones que tienen este tipo de industria? ¿La agroindustria en particular o en general acá en Teno? Mira, las dos cosas, en general y a lo particular. Claro, lo que pasa es que aquí, claro, se da una situación de agroindustria en el sentido de plantaciones, sobre todo ahora de guindo, cerezo, y claro, agro, que es mucho, que efectivamente hay ciertas épocas de mucha pega, pero este cordón industrial no es solo agro. O sea, está la cementera, por ejemplo, la biobío, están los paneles que decía yo, está esta que procesa, que son packing, que también hay mucho packing asociado a la agroindustria. Se quiere instalar Licán, que es esta que procesa sangre de los chancos, que bueno, no solo de ahí de Cauquienes, sino que procesamiento de sangre. Entonces al final es más de como más amplio el rubro. Y respecto de trabajo, bueno, la misma discusión de siempre, pues como que vienen a ofrecer trabajo y sabemos que no están así. Paneles solares también se quiere instalar, creo que está aprobado ya ese, 380 hectáreas de paneles solares aquí como en el límite con la sexta región. 380 hectáreas, una locura, ¿cachai? Entonces como que, claro, es como un terreno amplio, grande, medio desregulado, con un municipio que si bien ahí hay una oficina de medio ambiente y ahí el Marco Espinosa le está poniendo y nos llevamos bien con él, sigue siendo débil la institución local, como que para ponerse las pilas, digamos. Sí, no sé, siempre van a haber problemas ahí en dentro de la institución, porque hay gente que definitivamente está defendiendo este modelo. Oiga, compañero, y en ese sentido, ¿existe con esta propuesta de corredor, existen temores de la población o una certeza de que vayan a haber expropiaciones, por ejemplo? Sí, no sé qué tan problemático puede hacer eso, porque al final hay mucha parte que no está ni siquiera muy poblada, como que en la percepción mía al andar por esa ruta. Pero yo diría que el temor principal es que se empieza a saturar, bueno, el canal que lleva agua para el tranque que hay allá en Chimbarongo. O sea, empezamos a ver esta posibilidad de que emisiones, por ejemplo, del mismo Licán que se podría instalar, o de la misma biobío, o de todo, se van a empezar a juntar, y vamos a tener o podríamos tener una situación de, no sé, pues de estas sinergias de contaminantes, del suelo, del agua, o sea, como incrementar la contaminación que ya existe. Entonces ese es como el tema más expresado, digamos. Buenísimo, muy claro, por hermano. En cuanto a la organización, respecto al plan regulador, ¿qué es lo que se estaría haciendo como comunidad? Mira, por el momento estamos ahora levantando como la campaña o manteniendo esta campaña en redes, así como de poner fotos ahí. Yo les mandé también a ustedes una foto así súper elocuente del incendio y poniéndonos al pico, o sea, invitando a la comunidad en general a que entienda que hay un plan que se quiere meter. Por último, informarse, como que la primera base es informarse. Pero tampoco nos ha sido tan fácil. Hace un tiempo yo estuve incluso por Transparencia pidiendo como plan en detalle, como que no había mucho. Como que en realidad es una idea, como que quieren ampliar de 700 a 1000 hectáreas, una cosa así. Entonces hay gente ahí, dirigentes atentos, comunicándonos, estamos atentos a esas reuniones, y como te digo, por el momento está parado. Pero por ahora invitar a conocer este plan, ¿no? y a entender que también hay una visión política de ciertos municipios que tampoco están muy de acuerdo. Y que eso, nos llevemos bien o no con quien esté de alcalde o alcaldesa, hasta el momento nos sirvió, porque no había como un sí rotundo de todos los municipios. Porque parece que tiene que haber un acuerdo ahí entre los municipios que están involucrados, que son 6, si no me equivoco. Oh, bueno, es que todo el corredor, pues Tez, Curicó, Molina, es como un plan que involucra varias comunas. Claro. Pero Tena se lleva al final la peor parte en ese sentido, como que la mayoría de hectáreas disponibles están acá. Buenísimo, compañero. Oiga, para la gente que le interese informarse más respecto de este y otros temas que estén ocurriendo por ahí por su territorio, ¿a qué páginas o a qué link, cómo se dice, vínculos le remitiría usted? Mira, está la Asamblea Tena Despertó, tiene redes activas igual. Asamblea Tena Despertó en Instagram, en Facebook, ahí hay gente, la gente más conectada con esos medios. Tirando estos avisos, por ahí se llegan aportes, qué sé yo, ayudas que se necesitan, y por ahí sería, así como lo que nosotros por lo menos generamos. No estamos tan a caballo como para tener todavía medios locales, radiales, que han salido las intenciones, pero todavía no. Aguante. Sí, eso es como lo concreto. Ya pues, compañero. Sí, bueno, no, y lo del incendio en Apu, a propósito hay un saludito al Matías Rojas, que el periodista compañero acá, concejal ahora también, que generó una querella por emisión de todas estas cuestiones, bueno. Que como apoyando también como cohesión, porque propagación de elementos peligrosos es la querella, ¿sí? Para ver qué pasa ahí, que se investigue, pues. Uh-huh. Porque esta gente quema, o sea, hay un permiso de CONAF entre medio, como que hay permisos para quemar, y obviamente este es un descontrol total de esas quemas, pero igual hay quemas siempre de basura, claro. Entonces como que ahí vamos a tratar de investigar. Claro. Mira, me estoy recordando de varias cosas. La planta de incineración que pretenden poner por allá por Gualmapu, ¿cierto? Claro, sí. Y otros incendios así de carácter más global también, que hace poco veíamos también ese incendio en un botadero de neumáticos. No recuerdo el lugar, pero ahí lo voy a buscar. Claro. Oiga, compa, claro. Y en ese sentido, ¿tendremos acceso a un informe de esa querella, no? ¿Una notita por ahí? Sí, mira, yo igual estoy con la intención de hacer un micro programa ahí para poder conversar sobre esto a propósito justamente del incendio, en que podamos hablar de la querella, de los efectos contaminantes, porque aquí dioxinas y furanos, que son químicos orgánicos persistentes bien dañinos, que pueden esparcirse o que se esparcieron. Claro. Entonces tengo la intención de hacer un programita pequeño así, que podamos entrevistar a un profe química, a una compañera de CODECIAM y dar cuenta de estas cosas. Estoy como para informar y para decir que este es un desastre que se apagó, pero los efectos van a estar ahí un buen rato. Y en estos lugares, la nube llegó hasta toda la provincia, se veía. Qué brígido, hermano, qué brígido. Bueno, oiga, agradecido. Usted nos decía también de que hay unas décimas por ahí, o estoy enchufándome mal. Anduvo por aquí ese día el poeta popular, me lo decía, estaba como pasando justo por el lado del incendio y me llamó, me dijo, oye, está el tremendo incendio, y dejó una décima por aquí, pues, se la leo. Bueno. Póngale nomás. Ha llegado el fin del mundo, enteno, que Dios nos guarde. Hemos visto cómo arde el plástico negro inmundo. Con rabia y dolor profundo nos tuvimos que bancar el humo y respirar la idiotez y negligencia. Más tenemos la conciencia, este mundo va a cambiar. Buenísimo, compañero. Oiga, agradecido desde acá, le mandan cariños, abrazos y gracias. Y por supuesto al equipo de CODECIAM, a la gente de las asambleas, y a la gente ahí del pueblo, hermano, es lindo ir recogiendo los saberes y que los podamos comunicar, así que se le agradece, compa. Sí, pues vale a ustedes también ahí por la labor siempre relevante y necesaria de comunicar, así que por ahora estamos en las distintas trincheras aportando a estos cambios que hay que hacer. Eso, y este tema lo seguiremos tratando. Nos vemos, compa. Muchas gracias, que esté bien. Gracias. Chau. Buen día, buena semana. Buena semana. Chau, compa. Recordemos que la Corporación para el Desarrollo de Ciencias Ambientales, ONG CODECIAM, es una organización sin fines de lucro motivada por poner el conocimiento académico al servicio de las comunidades y otras organizaciones de la sociedad civil, con el espíritu de promover la conservación de la naturaleza y la justicia ambiental. CODECIAM.org, si usted quiere ahondar un poquito más en el trabajo que hace esa ONG. Oiga, compañero, nos vamos entonces ahora con Neyen Mapu, una cancioncita ahí. Cerramos con la que mandó el chino. Sí, pues que nos volvemos. Nos despedimos. ¿Ya? X. Ya, entonces les dejamos ahora con esta cancioncita para los que les gusta el... No, escúchenla nomás, no la voy a presentar nada tanto más. Neyen Mapu, Pasando la Vida. mata y mata, al laburo el albañil. Después de un mate amargo, se dispuso a salir a ganar honradamente. Él se empezó para vivir. Que permita que en la olla algo se pueda escuchar. Que en sus manos partidas por la calle el sufrir, va peleándole a la vida lentamente el albañil. Se funde entre las mezclas de la calle el hormigón. Baja el guía en su camino para un revoque mejor. Cuchara y balde mano piensa al rancho volver, donde lo espera un puchero, sus hijos y su mujer. Y en sus manos partidas por la calle el sufrir, va peleándole a la vida lentamente el albañil. Soy César Águila, del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. A continuación le ofreceremos... De verde, se tiñe la noticia... Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Y estamos en la parte final de este programa Aire Puro, 1703, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y la Radio Lafkenche del Litoral Central, y también dentro de otros medios de comunicación alternativos. Estamos en la parte final, vamos a dar algunas pinceladas de noticias a propósito de qué, y esto es, ¿por qué rescaté esta noticia? ¿Ya? Porque quería rescatar el tema de la descentralización, de la importancia de la desconcentración del poder, de dispersar el poder. Y esto se refiere a que el Estado tenga menos poder, y que no que el mercado tenga más poder, sino que las comunidades y los territorios tengan más poder, las regiones tengan más poder, un poco los municipios tengan más autonomía para desarrollar una serie de cosas. Y se dirán, ¿y a propósito de qué noticia viene esto? A propósito de la noticia de que la provincia de Catamarca prohibió la producción de papa transgénica. Solo papa nativa de la provincia de Catamarca. Y esto no es una ley que se haya tenido que desarrollar en Argentina completamente, sobre evitar la producción de la papa transgénica, sino que es una decisión que de manera soberana y autónoma puede tomar una región determinada, de decir, yo no quiero ni transgénico, ni minería a cielo abierto, ni una serie de elementos más. Entonces es importante, y por eso hacía la mención y el vínculo de la descentralización, de la desconcentración del poder, porque, como les decía, Catamarca prohibió la producción de papa transgénica. La medida fue destacada por la Federación de Productores Orgánicos ante el temor de perder mercados. ¿Ya? Ahí tenemos una de las noticias importantes que quería destacar, vinculado con lo que pasa en Argentina. El 1 de septiembre, una lehuentuchefe de integrante de la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba de la Quinta Región fue cobardemente amedrentada a balazos cuando se encontraba recolectando lehuen a orillas del río Aconcagua. Este hecho, por supuesto, como siendo parte del movimiento de Mujeres y Ríos Libres, nos parece que es un hecho gravísimo, porque no basta con que quieran matar a una de las nuestras, sino que además continúa una persecución política religiosa hacia la autoridad espiritual Machi Celestino Córdoba. Aquí se han ocurrido un montón de situaciones dentro del caso que lo puede usted buscar aquí en las páginas de apoyo, ¿no? Pero a nosotros nos parece gravísimo lo que está ocurriendo. Les voy a dar otra noticia de cómo el fascismo también está haciendo algunos actos muy, muy reprochables. Por ejemplo, el atentado que ocurrió en la toma del INDH, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en donde grupos de ultraderecha atacaron las dependencias provocando un incendio que logró ser controlado. Ese es otro ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que los fachos están organizándose, son pocos pero son peligrosos, entonces hay que tener los ojos muy, muy, muy abiertos, compañeros. ¿Tenéis más? Tengo más, y también les recomiendo el portal terram.cl para ir haciendo el pálpito de distintos temas que tienen que ver con temas socioambientales, también Olca, también Resumen y varios otros portales más de noticias. En terram.cl se destaca: declaran admisible recurso en contra de votación que aprobó la iniciativa Dominga. La Organización de Conservación Marina Oceana espera que la Corte de Apelaciones de La Serena declare ilegal la resolución del pasado 11 de agosto. La Corte de Apelaciones de La Serena admitió la tramitación de un recurso de protección que expuso Oceana, el cual busca declarar ilegal esta votación. Dicha instancia, integrada por el delegado presidencial y 10 secretarias regionales ministeriales y la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental, sesionó de manera extraordinaria el 11 de agosto y calificó favorablemente la iniciativa de Andes Iron, que recordemos tiene que ver con con la familia Delano, y recordemos, la familia Delano tiene que ver con el caso Penta, que es la corrupción y el pago con boletas falsas, no sé, ideológicamente falsas, le pusieron nombres más rimbombásticos para no decir que era corrupción, que era robo y que eran delitos de cuello y corbata nomás. Pero son esos los personajes que están atrás, pues no solo corrompen la política, sino que son capaces de destruir ecosistemas bastante complejos y que son hotspots importantes para la vida de múltiples especies. Ahí está como lo egocentrista que decía el compañero de Plantemos Nativo. Pasan a retiro Basaletti y Rodríguez y generales sumariados por el manejo del estallido. Cáchate, por el manejo del estallido, hermano. Esta noticia la damos para recordarles de que Basaletti tiene un hermano familiar, no, la verdad es que no recuerdo si era hermano, me parece que sí, que era el encargado de seguridad del metro de Santiago. Esas cámaras todavía no vemos qué es lo que ocurrió. Más de, no me acuerdo, eran del orden de miles de cámaras que no tienen registrado los incendios. Incendios que comenzaron en zonas que eran de alta seguridad, que no podían entrar ni siquiera las personas funcionarios del metro. Entonces, Basaletti pasa a retiro, Rodríguez también, y seis generales más están sumariados por el estallido. La forma de encontrar de que sea bonito el cambio del alto mando para el 2022 es que ingresaron cinco mujeres a los altos mandos, ¿ya? Entonces, bueno, uno lo podría decir, sí, bien, equidad de género y todo, pero recordemos que estos son los enemigos para mí. O sea, si tienen las escuelas de formación que tengan, sean hombres, mujeres o de la disidencia sexual, da lo mismo porque van a tener el mismo tipo de pensamiento. Entonces, la transformación tiene que ser de raíz de los carabineros o las policías. A propósito de que estamos en octubre, este 18 de octubre es el que se celebra como dicen muchos, más que el 18 de septiembre. El 18 de octubre es lo que se celebra, que tuvo una respuesta del poder como la que menciona el Checho. O sea, cuando acá estamos hablando de que se le pide el retiro a Basaletti y que el hermano estaba a cargo de la seguridad del metro, cuando se queman el medio de transporte más importante que utiliza el pueblo en la región metropolitana, nos damos cuenta que eso fue lo que permitió el escenario para que Piñera sacara a los militares. Entonces acá hay toda una cuestión que hay que investigar, que sería súper importante que se esté investigando, pero sabemos también la relación que tiene el poder judicial con el poder político y no se espera que se avance mucho, pero hay mucha gente que tiene dudas muy razonables de que esta cuestión de los incendios del metro no tiene nada que ver con manifestaciones, ni mucho menos, sino que con un plan para activar nuevamente los milicos en la calle, pero les salió el tiro por la culata porque se les doblaron las manifestaciones más multitudinarias desde que haya empezado la postdictadura, y que generó ni más ni menos en algo que lo negaban dos meses antes, un cambio de constitución completa para pensar otro país y con eso pensar otra relación con los pueblos originarios, con la naturaleza y otra serie de elementos que ojalá que fluya bien. Soy de los optimistas en eso, aún. También queremos contarles de que en Andalgalá cinco mujeres son imputadas por defender el agua y suman 17 las personas judicializadas por oponerse a la mega minería al otro lado del cerro. Quiero decir, de los Andes. Ahí en Catamarca, entonces, contra la minera Yamana Gold en Andalgalá. Le están imputando daño simple por hacer una pintada, hermano. ¿Les recuerda algún caso acá en Chile? Bueno, compas. Con esto nos estamos despidiendo. Agradecemos la sintonía, agradecemos la organización y sobre todo los diálogos entre los pueblos. Nos vamos a ir con una canción que nos mandó el Chino, que ¿cómo se llama? Cumbia Rap. Desde Italia. Nada más ni nada menos. Cumbiero Picunche. No, me dice que no es el nombre oficial, así que la gente que esté escuchando y después de escucharla, si se le ocurre un nombre, comuníquese con nosotros porque le están buscando el nombre a esta cumbia rap. Saludo ahí que está con la Li Wen escuchando el aire puro y cocinando pastas, parece. Bueno. Sí. No, está en un área verde, mira. Bueno. Saludos, Chino. Páselo bien. Ya, compas, un abracito y nos vamos con esto. Chau. Todes palmas arriba, escúrrete, organiza. se identifica al enemigo. Date cuenta que la fuerza está contigo y dice palmas arriba, todes palmas arriba. Palmas arriba, todes palmas arriba. Porque la revuelta se transforma en canción. Poder popular y viva la revolución. Desde cabro chico fui criado a pura cumbia, con el paradigma de que nada cambia. Pero una fuerza ha despertado mis raíces. Fuerza originaria, son mis directrices. No somos los indígenas del estado chileno. Soy picuche libre, anarquista, guerrillero. Porque cada día con mi gente organizo. Nuestra rebeldía les cae como granizo. Y para cambiar el mundo se requieren acciones. Partamos por cambiar la lírica de las canciones. Para que la cumbia sea libre de acoso, violencia machista y otros actos bochornosos. ¿O acaso todavía vacila y la colegiala con su pedofilia naturalizada? Este tema lo cantó mi gente soñadora. Contra el sistema lanzamos la boleadora. Palmas arriba todes, palmas arriba. Palmas arriba todes, palmas arriba. Escurre, te organiza, identifica al enemigo. Date cuenta que la fuerza está contigo y dice palmas arriba todes, palmas arriba. Palmas arriba todes, palmas arriba. Porque la revuelta se transforma en canción. Poder popular y viva la revolución. Con amor. Ajá. Con amor. Un saludo a la red internacional en defensa del pueblo mapuche. ¡Eso! Esta cumbia rap es pa' que no se desespere. Digamos la verdad, es como la radio placere. Los dueños de la tierra se están desesperando, porque pum mapuche estamos recuperando lo que corresponde a la herencia milenaria. Guarda la forestal y toda su maquinaria. A nuestro pugüe chafe siempre lo recordaremos. Que se escuche fuerte 10 veces venceremos. A mule petain wei chan marichihueo. Vamos a cambiar todo lo que está mal. Que se escuche fuerte en el Valle Central. Fuego al Estado, la yuta y el capital. Palmas arriba todes, palmas arriba. Palmas arriba todes, palmas arriba. Escurre, te organiza, identifica al enemigo. Date cuenta que la fuerza está contigo. Palmas arriba todes, palmas arriba. Palmas arriba todes, palmas arriba. Porque la revuelta se transforma en canción. Poder popular y viva la revolución. Palmas arriba todes, palmas arriba. Palmas arriba todes, palmas arriba. Ajá, ajá. Palmas arriba todes, palmas arriba. Escurre, te organiza, identifica al enemigo. Date cuenta que la fuerza está contigo. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.